solo quiero amar. Muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar ni a fuerza de buscar. Al final lo encontrarás. Un programa no apto para débiles morales que se emite todos los viernes a partir de las 7 de la tarde en Radio Utopía. Emitimos en la FM a través del 107.3. Y a través de las www.radioutopia.es. Llenar tus brazos. Radio Utopía es la emisora libre de la zona norte de Madrid. Radio Libre, Radio Asamblearia y Radio Autogestionada. Sabes bien que nada es siempre igual, que solo has de buscar y al final te encontrarás todo lo que... Esta tarde para hablar aquí en la radio de literatura, hablar de poesía, hablar de ideas. Aunque no se sabe de cuáles ideas. Y como otros viernes, nos acompañan unos cuantos amigos que se tienen que pegar al micrófono para poder hablar, como es Mica. Buenas tardes, Mica. Hola, buenas tardes. Como es Cristóbal. Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo estáis? Sol también con Hola, nosotros. Aquí bien pegadita al micrófono. Muy bien, muchísimas gracias. Pero te vas a hacer daño en la espalda. Es mejor que te acerques tú al micrófono en vez de acercarte tú. Pero eso ya, cada uno. Y Diego, que se ha traído una de sus camisas. Hola, ¿qué tal? Me encanta traer camisas aquí a la radio, porque siempre me lo señalas y me gusta. Sí. Verdad, bueno, verdad. También tengo que decirte que Diego nos amenaza una vez más con un libro de Aragón. Entonces estamos preparados ya, porque ya debe ser la quinta amenaza. Esto parece los misiles rusos o algo así. Lo voy trayendo para que nos hagamos un poco. Bueno, esta tarde Diego nos propuso hace un tiempecito que, bueno, buscásemos información sobre... Estoy viendo pilas de libros en algún caso, ausencia de libros en algún otro, presencia, en todo caso, de páginas impresas, ¿no? Y he dicho ya esas dos palabras que tú nos propusiste, ausencia y presencia, ¿no? Sí. Aplicado a, no sé, a la poesía, a la poética. Sí. En vez de hacer un programa, bueno, como hacemos siempre, que está muy bien, sobre autores, ¿no? Por ejemplo, un autor que lo escogemos, lo leemos y... Bueno, pues me parecía interesante... Claro, yo creo que cuando mandé el mensaje dije poesía, pero luego dije poética de la ausencia de la presencia. Y bueno, esto, digamos, me surgió un poco de dos o tres ideas. La primera, un libro que estaba leyendo, hacían referencia a una fotografía que hizo Daguerre, el francés este que empezó con la fotografía, ¿no? Daguerrotipos, ¿no? De ahí viene Daguerrotipo. La fotografía se llama Boulevard du Temple. Lo digo así para que si Juan Oriente, cuando me esté escuchando, puede invitarte. Este francés de Diego es espectacular. Boulevard du Temple. Entonces es una fotografía de una calle de París, del Boulevard, de dicho nombre. Y es una de las primeras fotografías que tenemos, pero es una foto, digamos, a ojos sobre todo nuestros, paradójica. ¿Por qué? Porque es una fotografía de ese Boulevard, a una hora de la mañana, no recuerdo si es a las 8 o a las 12 de mediodía, repleta de gente, de carruajes, de la vida que puede uno imaginar en el París de aquellos años, finales del 19, si no recuerdo mal. Y sin embargo, en la fotografía no aparece absolutamente nadie. Solo se ven los edificios, los árboles y a un limpiabotas limpiándole las botas a un señor. Pero esa fotografía, cuando se tomó esa calle, estaba llena, estaba repleta de gente. Paradojas. La exposición de la cámara creo que fue de 15 minutos, lo cual quiere decir que lo único que quedó grabado en la fotografía fue lo inmóvil. Y pensé, bueno, esto tiene algo de poético, ¿no? O sea, al fin y al cabo es una representación de unos instantes de la realidad, de una realidad además abundante en protagonistas, ¿no? Y esta es. Y resulta que en la fotografía, si te fijas, creo que es aquí ahí abajo donde acaba la calle, aquí vas a ver que hay un señor sentado al que le está limpiando la bota. Claro, eso es del tiempo que, bueno, es una acción estática, por decirlo de una manera. Un señor que está sentado y el que le está limpiando las botas. Eso es, digamos, son las únicas personas que se ven en una calle que estaba repleta de gente. Cierto. Y lo único que permanecía, ¿no?, en ese tiempo. Que permanecía inmóvil, por decirlo de una forma. Y pensé, bueno, aquí hay algo poético, no sé cómo decirlo, ¿no? Aparte de cuestiones técnicas, que cualquiera que sepa de fotografía la cosa puede es, explicar. ¿Cómo se sabe que estaba repleta de gente? Pues supongo que porque Daguerre lo comentaría, lo o porque dijo. Cualquiera que estuviera en aquella época, pues sabría que un martes o el día que se tomara la fotografía, a esas horas, pues eso, había mucho movimiento en una zona de París muy transitada, ¿no? 1839. Ah, pues mira. Entonces, claro, pensé, esto, aquí hay algo paradójico. Sí. Aquí hay algo paradójico. Eso fue por un lado. Luego, el jazz. El jazz, a mí me gusta mucho el jazz. Y algo que recomiendo y que es fantástico es, por supuesto, escucharte un disco de jazz, pero puedes hacer un día el ejercicio de coger un tema de jazz que te guste y decir, voy a escuchar las distintas interpretaciones y versiones que se han hecho de este tema. Supongo, yo no entiendo de música, pero hago, supongo que cuando tú un tema clásico, pues un Summertime, un Somewhere Over the Rainbow o lo que fuere, ¿no? Tú tienes una partitura con sus notas, entonces tú vas con el piano, con la guitarra, con tu instrumento, tocas las notas y cualquiera puede reconocer esa melodía. Pero en el jazz es bastante habitual que haya melodía, hay muchas veces hay interpretaciones, a veces pues no sé, más experimentales, radicales o diferentes, que tú no reconoces el tema que hay ahí. Bueno, independientemente de eso. Luego está la interpretación de cada uno, cómo toca cada uno. Entonces hay músicos en el jazz que les ha gustado siempre llenar las partituras, llenarlas de notas, y hay otros, sin embargo, que lo que les ha gustado ha sido quitar notas. Y dices, bueno, o sea que aquí en el fondo, si estoy escuchando a Art Tatum, pianista, que creo que una de las música que tenía es suya, pues era un pianista que le encantaba adornar los temas y digamos que llenaba mucho la partitura, no sé cómo se dirá esto en música, ¿no? Y luego, sin embargo, pues hay otros que, al contrario, estaba buscando a ver, porque quería encontrar uno en concreto de Duke Ellington, que era también un músico, Thelonious Monk, que eran músicos en el sentido que quitaban notas. Pero el tema seguía siendo el mismo, tú seguías reconociéndolo, ¿no? O quitar notas o variarlas. Bueno, en el jazz la improvisación es fundamental. O sea, no hay. Eso siempre te garantiza que vas a escuchar. Algo diferente. Que no vas a escuchar nunca la misma versión de un tema cuando lo toca un músico. Aunque el disco grabado en el año no sé cuántos y tal por Miles Davis, Chet Baker, quien fuera, salía el disco. Y luego años después, claro, como tiene que intentar vender un poco más, pues te sacan una edición con versión. Entonces te ponen versiones distintas. Entonces, no sé, Summertime. Pues en el disco salía una versión que es la que hemos escuchado cuando te compras el disco, pero en la edición que sacaron 30 años después te sacan que en esa sesión se grabó esa canción tres veces más y te las ponen en el disco y la canción es distinta, no es igual. Puede haber una versión de 3 minutos y otra que dure 5. Dice, bueno, pero es la misma, son los mismos músicos, es la misma. Bueno, entonces ese ausencia presencia, ese llenar en este caso la partitura, llenarla, el tema, vaciarlo, pero que al final hay algo que permanece y que nos hace, ¿no?, pensar, oye, reconocer, oye, estoy escuchando esta versión, pero no sé, no es, nada es distinto. Entonces, digamos que un poco esto de la fotografía, esto de la música, del jazz y tal, pensé, bueno, pues oye... ¿Qué pasa con la poesía? En la poesía puede haber, puede haber también algo así. Y bueno, nosotros hablamos de poesía en general cuando venimos a los programas. Entonces, pensé, bueno, hombre, igual como poesía, porque también, o sea, podemos hablar de poesía de la presencia. Pues no sé, antes decía, una poesía de amor, supongo que es en general son de presencia, ¿no? De la, del otro, del amado, del... De algo que hace que amemos a esa persona, se nos presenta algo, ¿no? De, o ausencia del amado también. O, eso, o puede ser la ausencia, pero que en el fondo lo que te está transmitiendo es que necesitas una presencia, con lo cual puede haber muchos juegos ahí. Poemas sobre la ausencia, pues no sé, la muerte, la lejanía, el exilio, también puede haber muchas cosas ahí. Entonces, hombre, digamos que podemos, o a lo mejor hemos leído poemas en ese sentido. Pero, bueno, no sé, yo creo que al final era más amplio de lo que podría parecer. Es un tema interesante. Es un era momento. Un tema un poco más amplio de lo que podría parecer. Y muy bien traído porque el lunes es San Valentín, Diego. Ah. ¿Y el San Valentín? No, porque... El amor. Ah, perdón, el amor. Ah, sí, sí. Ah, sí. Ya no me acordaba. Ya. ¿Eso qué era, no? ¿De qué estaba hablando? Yo lo uso de manera teórica siempre, el concepto amor. Bueno, yo tengo que reconocer que me ha costado mucho pillarlo e incluso está bien no haber tenido apenas conversaciones porque seguro que cada uno de nosotros ha indagado acerca de este términos dialécticos de alguna forma para ver qué encontraba. Está bien a veces no saber muy bien de qué cuál es el contenido de los conceptos ni la dirección y el sentido del programa porque hace que cada uno se busque la vida como pueda y ahí ya aparece lo que Dios quiera. Sí, claro. Así podemos ser más creativos. Serendipia, más claro. Serendipia, claro. De la que tanto hablan. ¿Qué ha salido entonces? ¿Qué ha salido entonces? Mica, empieza con un poema. Mira, ahí tenemos al driver con su goitisolo, amenazando su también. Mica con Heidegger. No, Sol. Se ha traído uno. Sol. Heidegger. Eso es. ¿Y cómo lo dices tú en alemán? Yo en alemán no sé bueno, alemán. Ese no es el delantero, del Borussia, ¿no? ¿Eh? No es el delantero del Borussia. Ah, mira, Armando, ese es el típico comentario que me hacen mis alumnos. Siempre que les hablo de un filósofo, ¿ese dónde juega? ¿Ese? O sea, que me suena. En el nihilismo. Bueno, pues oye, Sócrates juega en Brasil. ¿Eh? Los Monty Python ya hicieron un sketch. Con la selección alemana de filósofos contra la selección de filósofos griegos. Sí. Ahí lo dejo si queréis verlo, no digo más. Bien, bien, bien. Oye, ¿me dejáis empezar a mí? Hombre. Dale. Sí, por favor. Porque me veo muy rezagado. Sí. Iros a la página 3, por favor, a la tumba de Jim Morrison en París. No sé si tiene algo que ver con el tema, pero la verdad es que me la suda. ¿Pero quién es él? El autor es Manuel Vilas, es un autor que conozco desde hace tiempo. Lo que pasa es que no había leído mucho en los últimos tiempos porque es un autor que ha dado el estirón muy recientemente, sí, por así decirlo. Sí, sí. Pero le conozco desde hace tiempo. Es un autor, tiene algún premio como novelista y es de Barbastro. Y bueno, os he seleccionado algunos, no los mejores, pero ausencia, presencia, pues se me ha ocurrido... La tumba de Jim Morrison en París. Estás de suerte, viejo borracho, farsante y mal poeta. Decenas de jovencitas se atrincheran en tu tumba. Fuman marihuana a tu salud y te ofrecen, como si fueras un dios, su alma virginal e imagino que también su cuerpo, siendo este, de estar tú vivo, la mejor ofrenda. Allá lejos Balzac se pudre. Proust es inencontrable y de Nerval ya nadie se acuerda. Solo tú pareces vivo en esta tarde de agosto. Y para llegar hasta tu lápida he tenido que abrirme paso entre italianas, francesas, americanas y hasta alguna rusa que me miraban desdeñosas como si yo quisiera robarles con mi aspecto de burgués indeseable el trofeo de tu tumba. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Ahí empezamos. ¿Qué? Ausencia, presencia. Bueno, de alguna forma, sí, sí. Presencia. Pues yo claro. Entiendo que Jim Morrison, la diversión, las chicas, el sexo, la vida, digamos, dionisíaca, ¿no? Porque están con su marihuana, la fiesta y tal, en contraposición, en el otro lado, de la muerte, sí, sí. De la muerte dura y pura, es pura decir, dura, la soledad, sí, sí, sí. La soledad del muerto. Entonces, bueno, me pareció un poema oportuno, sí, para, sí, desde mi investigación, empezar a ver qué significado tenía ausencia, presencia. Está claro, presencia, Jim Morrison, que se construye en este poema de una forma... Es invocado por esas mujeres. Es invocado, claro. y se construye además de una forma, sí, alegre, sí, sí, y dionisíaca. Y ausente, allá lejos, Balzac se pudre. Proust es inencontrable y de Nerval ya nadie se acuerda. Bueno, oye, pues ese fue mi primera investigación. En otro cementerio de París, el de Montparnasse, creo, bueno, la lista de personajes enterrados, porque este Morrison no sé en cuál está, pero yo creo que en este que estuve yo, en este Montparnasse no era. Estaba por allí enterrado Ionesco, Carlos Fuentes, estaba Julio Cortázar, que era la tumba que yo iba buscando. Y yo me di cuenta de que, porque se veía, la gente tenía la costumbre de, cuando iba a visitar una tumba, tiraba el billete del metro, lo dejaban sobre la lápida. Y la lápida que más tenía, sin lugar a dudas, era de Serge Gainsbourg. Fíjate. Impresionante. Hola. También a francés, ¿no? Que a lo mejor... Igor, sí, pero no sé cómo decirte. También de músico, ¿no? Sí, o sea, ¿no? La cantidad de billetes que quedaba encima, sí, de la tumba... te daba esa información, ¿no? Sí, sí. Vivimos más en épocas de música que de poesía, a lo mejor. Sí, sí. Pero bueno, ahí la cosa del mito. Sí, son, claro, mitos. Sí, mito es presencia y es ausencia totalmente. Eso es, mira, ya tenemos tesis, antítesis y síntesis. Ah, la síntesis de la presencia y de la ausencia, ese luego es el mito. En el concepto, bueno, el olvido. Ah, muy bonito, muy, sí, bonito. El olvido y la memoria, ¿no? Si te olvidan, ajá, es ausencia definitiva. Sí, pero si eres recordado, sigue una presencia, claro, una presencia. Sí, sí. Totalmente, sí. El olvido y el es recuerdo. Es un buen símbolo, desde luego, sí, las, sí, tumbas, sí, lo que dice al final de, sí, la sombra. Sí, sí, sí, sí, no, a mí me ha gustado buen mucho. Buen símbolo de lo que estamos tratando, creo. Era, me costó llegar a ello, me costó llegar a ello, pero bueno, ya fue una forma de contraponer, ¿no? Bueno, de empezar, sobre todo, ¿no? Pues yo tengo aquí, que por seguir un poco esa estela, ¿no? Porque veo que hemos decidido ir de la ausencia a la presencia, que podríamos haber elegido el orden contrario, ¿no? Bueno, yo creo que no es tan evidente. Cuando hablamos de ausencia, también, por esa palabra que mencionabas tú, dialéctica, estamos hablando también de presencia. Son, ¿no?, las dos, que, caras de la, claro, misma moneda. Claro, es que no es tan fácil saber cuándo va, sí, una cosa antes y después, sí, la otra. Yo, sí, creo, sí, que, sí, esa es la gracia, sí, también. Y además yo creo, misterio, que según quieras tú interpretar, porque yo me he empeñado en hacer una lista de poemas con ausencia y otras de presencia, digo, pero es que no, cuando lo vuelvo a leer, este lo cambiaría. No te cuadra, no te cuadra. No, yo creo, pues, que no se puede hacer una, claro, línea es que clara. Para mí es así el reto. No ibas a decir, no se puede hacer una lista. Exacto. Como la lista de la compra. Como la lista de la compra, que después, que de forma inconsciente, las pierdes. Está presente, no son, y ausente. Como, no quiero listas. Si hubiese aquí un psicoanalista, intentaría cortar. No, por si acaso un día pues estás ausente y alguien tiene que ocuparse de tu casa. Pero yo os quería, cierto, leer un poema que ya leímos aquí un día. Estábamos, si no recuerdo mal, Cristóbal y Diego y yo, para hablar de Alfonso Costafreda, ¿no? El más conocido poema de Costafreda se llama Ha muerto mi padre, ¿no? Ah, y os, sí, lo voy, sí, a leer. Ha muerto mi padre. Se repite su ausencia cada día en el hogar vacío. Yo pregunto, y además de la ausencia, y además de perder los caminos de esta tierra, ¿qué es la muerte? Yo te pregunto, padre, ¿qué es la muerte? ¿Has hallado la paz que merecías? ¿Encontraste cobijo en nueva casa? ¿O vas errante y sufres bajo el frío del invierno más grande del total desamor? Yo te pregunto, padre, si son algo los muertos, o si la muerte es solo una inmensa palabra que comprende todo lo que no existe. Toma ya. Toma ya, esto no me lo esperaba. Esto es un golpe bajo. Diciendo, es un golpe bajo. Es que no vuelve. Es un golpe bajo porque ya sabes tú que Costafreda es uno de los nuestros. Y este poema en concreto es maravilloso. Es que es maravilloso. Pero, tremendo, pero un momento, sí, esta ausencia, sí. pero quien lo está diciendo está presente, ¿no? Sí, pero es como y nosotros que no tenemos presentes estas palabras también, ¿no? Y tiene, no, ya, pero... y tiene muy presente al padre. Es que ahí... Sí, sí, sí. Yo creo que... O sea, hay poemas que tienen esa la cualidad de... O sea, de crear, o sea, de generar algo más allá, digamos, de lo que... De, claro, de, es que estaba yo pensando en ese, la típica familia que se muere uno de los miembros, ¿no? Pero siguen poniéndole el plato en la mesa y tal, ¿no? Bueno, o mantienen la habitación sin tocar porque el niño... Sí, sí. Que, el cumpleaños cada año se celebra. Sí. O sea, aquí que hemos investigado un poquito sobre José Agustín Goiti solo, ¿no? Pesados de nosotros, ¿no? En esa familia ocurrió eso, con el hermano muerto... Que murió con 2 años y era el mejor. Nadie pudo alcanzar esa perfección que lógicamente no tuvo, tenía 2 años. Claro. Y la madre muerta, ¿no? De la cual además no se podía hablar, lo cual la hacía omnipresente, ¿no? También. Tengo algún poema. Precisamente que si quiere, en ese silencio, ¿no? Claro, en ese silencio se hacía omnipresente. Qué asfixiante, ¿no? Por supuesto, muy asfixiante. Una presencia. Bueno, es que Goiti solo se tiró toda la vida hablando de la madre, por eso. Toda la vida. Hombre, claro. Yo he nacido en el 28, en el 84 todavía está haciendo, intentando catarsis, cerrar el tema, ¿no? O sea, catarsis. Se hace un libro que se llama Final de un adiós, que no de adiós ni de final, nada. Nada, todavía. Ya. Asfixiante. Oye, pues yo voy a leer uno que va, pero distinto. Vicente Molina Foix, no sé cómo se dice. Tira. Este se titula El hijo que no tuve. Wow. Joven, creo que lo conozco. Tu rostro sin hacer en el rostro de un niño a gatas sobre la arena húmeda del primer día de playa de este verano de sol frío. Un niño que es un rey entre los juguetes. El cubo y la pala, el balón amarillo, la rueda negra del salvavidas en el que tú, que nunca viste el mar, te alejas de mí hasta el fin del océano. El niño en el paseo marítimo tira de un hilo un cochecito de plástico con 2 muñecos dentro, uno al lado del otro. Somos tu madre y yo sentados en la primera fila del cochecito, sin tocarnos la mano, sin mirarnos las caras, temerosos de descubrir al niño pequeño que les arrastra sin volver sus ojitos nunca abiertos hacia nosotros. Llegan después las noches de verano, las noches de los días sin ti. He pasado la vida durmiendo sin ti, sin tu llanto al despertar, con miedo en la cuna, al no ver a nadie a tu lado. Y ahora, cuando no existes, vienes tú a despertarme con el recuerdo de lo que pudo ser, mientras tu madre, vestida con la ropa de entonces, sale desde su olvido y me pregunta, cuando ya no hay tiempo, ¿qué nombre le pondremos a nuestro hijo? ¡Wow! Fuerte, ¿eh? Madre mía. Este es muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte, este hay que digerirlo, me cachis. Total, así, yo llevo años y de alguna manera este poema... Creo que también lo tenía ahí, porque en el fondo te está hablando de un niño, te está hablando de unas situaciones, no sé, de unos juguetes, de un tal, pero te está hablando de lo que no ha habido nunca. No. Sí. Te está hablando de... Bueno. Qué duro, madre mía. Sí, lo conocía, pero cuando se lee otra vez y sobre todo cuando estás ya más hecho, más adulto, hay poemas que se entienden mejor. De otra manera, sí. De otra manera, desde luego. Es como crear en torno a esa ausencia una ficción. O sea, creas, creas en torno a algo que no existe una tramoya. Aquí está, otra figura. Igual que en este la figura del mito, este es la del fantasma. Sí. Es el fantasma, eso que está y no está. Es que a lo mejor eso es la literatura, ¿no? En torno a la ausencia que padezco. Sí, construyo. Yo es la idea que tengo de este programa, por eso casi no tengo, porque casi no... no traigo poemas, traigo uno que no lo voy a leer ni siquiera. Toma porque ya. Creo que al final todos los poemas son de ausencia y presencia. O sea, todos los poemas son una presencia que te están refiriendo a algo que está ausente. No sé si me explico. ¿Te refieres por el artificio que significa? Claro, o sea, un poema... La representación, ¿no? Es algo que te está trayendo una presencia, pero que no está... O sea, que está ausente. Entonces yo creo que al final toda la poética, todos los poemas, incluso diría que casi todo arte, juega con eso de la ausencia y la presencia. Bueno, es intentar hacer visible lo invisible. Claro, es que el arte yo creo que es eso que tenemos precisamente para vivir con esto horrible que es tener que vivir con la ausencia de lo que en un momento fue presente o nunca llegó a ser, ¿no? O nunca ha sido. O nunca ha sido, o por lo que sea, ha llegado a ausentarse. O sea, sí, yo creo que al final el arte es, y por eso yo creo que hay tantos poemas y buscamos, que el arte es ese artificio que tenemos para, claro, para intentar vivir con eso que se ausenta. En cierto modo, no llegó a estar presente. Un poema es una construcción que, claro, se hace con materiales ausentes. O sea, haces presente lo ausente, que son los materiales, claro, de los, claro, que te, claro, nutres para ese poema. Entonces, en general, yo creo que podríamos hacer el ridículo y dar una definición de poesía. Entonces, podríamos decir que la poesía es construcción de lo ausente. O sea, hacer presente lo ausente. Porque con tú, la palabra, ¿no? Con la palabra, porque claro, tú, claro, claro, cualquier con cosa... La herramienta que tienes, sí, la es la palabra. Bueno, lo que decía Platón, sí, de alguna forma recuerdas lo que ha pasado en otro rememorar, momento o claro, lo construyes. Claro. Entonces, lo pasado es ausente, pero al hacerlo tú presente, parece que cobra sentido la dialéctica de Diego Lamas, ¿no? Parece que sí, porque con la poesía es presencia. Sí, sí, sí. Yo creo que al final era... O sea, no era tan complicado, lo que pasa que... No, sí, en realidad da muchísimo juego, sí, pero hasta que entras ahí en eso... O a lo mejor simplemente lees un poema y de repente dices, bueno, yo aquí... Y es buscarlo, yo creo que si lo buscas lo encuentras. Aquí veo una presencia y una ausencia. A mí me pasaba que o buscaba, o podían ser todos, o al final ninguno encajaba perfecto, entonces claro, dije, bueno, es como que voy a sacarle la esencia a esto, dices, que yo me visto, meto en el mundo de las en estas abstracciones de las que estamos hablando, o voy a lo concreto de un, claro, poema así. A mí me vino, al principio de pensar en todo esto, lo del mito de la caverna, has mencionado tú a Platón, ¿no? Es decir, una presencia incompleta, ¿no? Una presencia fallida, ¿no? En alguna medida, que es aquello que imaginas que tienes, ¿no? Pero que a lo mejor realmente lo que estamos es rodeados del vacío, ¿no? No sé. Bueno, de ese intento que hacemos de traer al presente y volver a traer y agarrar lo que se ausenta por naturaleza, que es que todo se nos va. O sea, que a través de los sentidos solamente conseguimos percibir... Pero algo que es fugaz, algo, claro, algo... que se ausenta todo el rato. Eso ya lo dijo Gabriela Mistral. O sea, sí, yo creo que al final decía, todo, sí. Se nos va todo, se nos va todo, ¿no? Se nos va, y la poesía o lo poético es intentar y conseguir agarrar eso. Bueno, es la vieja dialéctica entre Parménides, claro, y Heráclito, ¿no? Exacto. Del todo fluye, exacto, nada permanece. O todo es siempre o intentar, igual, y está, digamos, agarrar cada, claro, una de esas cosas. Y es cosas, el intento, ¿no? También, yo creo, que de todo ser humano. Claro, después yo quería hacer hincapié también en la mirada del poeta, ¿no? Porque el poeta es el que designa que es ausente y que es presente. Entonces he encontrado dos poemas antagónicos. Que bueno, quiero y el leer. Poeta tiene esa cualidad de, a través de las palabras, volver a traerlo al presente lo que se va. O sea, que eso también es... Sí, pero de distinta forma. Sí, por ejemplo, aquí sí. os vuelvo a leer en la página 4 de lo que os he dado antes. Es muy fácil. Has hecho un trabajo muy, sí, muy político. Sí, siempre, muy siempre. En el siempre. Que alguien va a una reunión, ¿no? Ya muy lleva la hoja de ruta. Ido, preparado, cagado, duchado, todo. He venido de todo. Reflexionado y todo. Esto es un guión. Y meditado. Hombre. Porque nadie entra en su guión aquí. Bueno, este es el mismo de antes. Manuel Vilas. Exactamente. Y tiene un poema, ¿no? Que se llama La noche del lento verano. Nada hay en el mundo que importe mucho. Si lo hubiera, qué pronto se apartó de mí. Toda la noche del lento verano así la pasa. El lento verano que le lleva al lento morir. Entonces, por un lado tenemos un poeta que hace una construcción de lento verano que lo asemeja al lento morir. Y sin embargo, más adelante, este mismo poeta cita a Antonio Machado. En una cita que no tenéis vosotros, que no os he dado porque no quería hacer tanta fotocopia. Para una cita de Antonio Machado que dice: tus ojos me recuerdan las noches de verano. Entonces, ¿de qué forma tan antagónica se puede construir el mismo símbolo de las noches de verano? Mm. Por un lado, un lento morir, y yo lo entiendo y lo he vivido así. Y lo otro, también qué bonito, tus ojos, como dice, tus ojos me recuerdan las noches de verano. O sea, el material de la realidad depende del autor, de lo de la subjetividad del poeta para construirlo como le dé la gana, ¿no? Entonces quería encontrar dos construcciones antagónicas. No ya ausencia-presencia, pero antagónicas, para ver cómo lo mismo puede tener una connotación positiva o negativa. Depende del poeta y también depende de la estrofa. A mí las dos me han gustado mucho. Es más, me gustó más la primera, La noche del lento verano. Nada hay en el mundo que importe mucho. Y si lo hubiera, qué pronto se apartó de mí. Es que me pareció ya la leche eso. Toda la noche del lento verano así la pasa. El lento verano que le lleva al lento morir. Me identifiqué absolutamente con ese poema. Cuando posteriormente me sorprende, tus ojos me recuerdan las noches de verano. Bueno, nada, era una... No sé si es como un devenir, así es. Es un devenir, pero antagónico, sí, también. Sí. Que nos movemos, digamos, en términos opuestos, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. ¿Me permitís que siga con la primavera? Sí, claro, claro. No, pero yo, perdón, ¿sí? Es que, sí, bueno, sí, si no, lo comento, lo comento. Dejo la primavera en stand-by. Dale a la primavera y luego lo comento porque así lo uno con algo de lo que quiero yo leer. Es de Fernando Pessoa, Cuando llegue la primavera. Que creo que lo tengo yo también por ahí. Cuando llegue la primavera, si ya he muerto, florecerán las flores de la misma manera y los árboles no serán menos verdes que la primavera pasada. La realidad no me necesita. Siento una enorme alegría al pensar que mi muerte no tiene ninguna importancia. Si supiese que iba a morirme mañana y la primavera iba a llegar pasado mañana, me moriría contento porque ella llegaría pasado mañana. Y si ese es su tiempo, ¿cuándo había de llegar sino en su tiempo? Me gusta que todo sea real y que todo esté en orden. Y me gusta porque sería así aunque no me gustase. Por eso, si me muero ahora, muero contento porque todo es real y todo está bien. Si queréis, podéis rezar en latín sobre mi féretro. Si queréis, podéis bailar y cantar a su alrededor. No siento preferencia para cuando ya no pueda sentir preferencia. Lo que sea, cuando sea, es lo que ha de ser lo que es. Pues yo aquí, presencia y ausencia. ¿Por qué? Podemos dejar de estar, pero la primavera va a volver siempre. Y nos va a recordar que la vida va a volver siempre, aunque nosotros no estemos, ¿no? Me lo has puesto muy fácil, porque yo quería hablaros del libro, del primer libro de José Agustín, Hoy y Solo, que se llama El Retorno. Tú dices que vuelve, ¿no? Sí, El Retorno, exacto. ¿Y por qué se llama El Retorno, no? O sea, es un libro, es el libro que da un poco salida a su preocupación sobre la muerte de su madre, ¿no? Está dedicado, ese libro dice, a la que fue Julia Gay. No está dedicado a Julia Gay, sino a la que fue Julia Gay, ¿no? Y voy a leeros un poema, quizá luego os lea otro, pero voy a leer una palabra sola. Desde tu marcha nada cambió. A veces parecía que estuvieras sentada entre nosotros. No entendimos entonces el regalo total de tu presencia. Ver, escuchar una palabra sola. Y estábamos callados, girando en el dolor, en el sencillo y cotidiano recordarte entre el pan y los manteles. Es tremendo ese poema. Bueno, a mí esto es un libro, perdóname, o sea, que cada vez me gusta más El Retorno. Cada vez es un libro que me gusta más El Retorno de José Agustín. Bueno, eso es independiente, ¿no? Pero que, o sea, fijaos la frase que dice, no entendimos entonces el regalo total de tu presencia. A mí eso me desmonta un poco, ¿no? Estamos hablando de ausencia, ¿no? El regalo total, se entiende que es antes de su muerte, ¿no? En fin. Claro, y yo lanzo al ruedo la siguiente pregunta. ¿Cuándo se quiere más a una persona? ¿Cuando está presente o cuando está ausente? Tema. ¿Verdad? Porque es que, llegados a ese extremo... Creo, has dicho tú, tus ojos me recuerdan las noches de verano, ¿no? Es impresionante. Sí. Vamos a ver, una cosa es lo que es... Que os voy a decir a vosotros que sabéis de esto. Una cosa es lo que es y otra cosa es lo que recordamos de eso, ¿no? O sea, no es lo mismo, posiblemente no tiene nada que ver. Yo recuerdo que cuando era pequeño, tengo un recuerdo nítido de que yo iba con mi abuela, íbamos al circo y llevaba en una mano a mi abuela y de la otra a un chimpancé. Ah, ¿sí? Esto no puede ser. O sea, es imposible que eso sea real, ¿no? Pero yo tengo un recuerdo nítido de eso, ¿no? Sí. Entonces, el recuerdo, ¿qué es, no? Una construcción, porque ya hemos, ¿no?, hablado bastantes veces aquí de recuerdo, ¿eh?, en este poco rato que llevamos, ¿no? Bueno, es muy platónico, ¿no?, el tema. Total, del recuerdo. El recuerdo, al final, es nuestra identidad, nuestro recuerdo, y resulta identidad. Que es medio ficticio, entonces... La identidad es memoria, Y, nuestra presencia ahora es ausencia todo el rato. Entonces hay una manera de verlo, o somos todo el rato presencia o en realidad somos todo el rato ausencia. No, es el tema. Es que cuando tú te enteras de que tú, cada 14 años, se han renovado todas tus células, dices, claro, yo ¿quién soy? Eres otro yo. Un recuerdo, o sea, un recuerdo de lo que yo recuerdo que yo recordaba ser, ¿no? Claro, y lo que eres una cosa y el que fuiste ya no eres. Pero no somos una sucesión de matrioscas, las muñecas estas que se contienen unas, sí, a otras. Sí, bueno, pero tienes que ir tirando, porque tampoco... Sí, sí, eso claro, que tampoco es que las tengas dentro y las sigas guardando, es que quien fuiste, adiós, ya no eres. Yo no estoy de acuerdo con que ya no somos, ¿eh? Claro, en el sentido físico. Algo queda, sí, supongo. Sí. Pero quizás somos lo que somos ahora gracias a lo que hemos sido anteriormente, ¿no? Claro, Que me corrijan los filósofos por si tengo mal el recuerdo. Pero la dialéctica, no me acuerdo cuál era, no era. Bueno, ahí la dialéctica hegeliana no es aquella que un estadio posterior contiene el anterior y lo supera. Eso, sí, la síntesis. Síntesis. Bueno, sí. Pues creo que eso lo podemos trasladar perfectamente a la vida de las personas. Somos quienes fuimos, no vamos a decir que lo hemos superado en el concepto hegeliano, pero digamos que lo contenemos y somos otro, por quitar comparativos de mejores o peores, ¿no? O sea, yo no sé, a mí me gustaría pensar que yo sigo siendo quien fui. Solo que de otra manera, ¿no? Somos una presencia que se ausenta con que algo que permanece o algo así sería. Claro. Hombre, sí, es lo típico. O sea, si cambiamos, entonces, ¿qué me hace ser yo? ¿Qué hace que Mika sea Mika? Si ya ha cambiado y ya no es la Mika de cuando tenía 5 años. Mika es Mika porque lo decimos nosotros, no por ella, porque ella ha cambiado infinitamente desde la última vez. Bueno, a ver, nosotros decimos Mika, pero igual ella se hace su introspección y pensará en sí misma y dirá, vamos, no sé, digo Mika cualquiera, ¿no? Y dirá, hay algo en mí de cuando yo tenía 15 años, cuando tenía 28, cuando tenía 33, no hay nada. Sí, yo últimamente en unos cajones he encontrado unas fotos cuando tenía 20, 21 años y ya ves, me veo desde fuera, claro, y sí, yo soy esa, he sido esa, pero claro, 25 años o 30 años más tarde, a mis 52, es decir, he tenido una sensación muy extraña. Sí. De ver a alguien que soy yo, pero que ya no lo soy. Claro, es alguien ajeno ya a mí. Es una cuestión. Pero eres, ¿es o no es? ¿Pero eres tú o no eres tú? Es una foto en la que no hay personas. Eres, eres, pero eres esta. Y fuiste, es que es muy complicado, realmente. Ese es el... A ver, yo por ponerme estupenda, por eso he traído un libro solo. Que es la metafísica, es que esto es la cuestión, yo creo. La ausencia y la presente es la metafísica. Y nosotros somos seres metafísicos. Bueno, cuando quieras leo Historia de una camarera, porque esto de somos seres metafísicos me está calentando. Somos en el sentido de que nuestro ser trasciende todo el rato. Nosotros estamos aquí ahora, pero dentro de un rato ya no estaremos aquí. Estaremos en otro lugar. Y hace una hora estábamos en otro lugar. Y de esto, ¿qué está pasando ahora? Dentro de un año, ¿qué pasará? Pues depende de los ojos que lo miren. Porque puede ser que alguien lo vea como importante, o puede ser inani, que sea vacío, que sea totalmente una perspectiva nihilista. Ese ya... Thank you. interpretación de Art Tatum y Ben Webster. Ben Webster con el saxo llevará ahí un poco, ¿no?, lo que sería el fraseo y esos adornos que al piano de Art Tatum, impresionantes. Este es un disco en general, este es el tema. La versión está preciosa, pero el disco en general es, vamos, una joya auténtica que recomiendo que escuchéis porque os va a encantar. Seguimos en Olvida tu equipaje esta tarde presentes, ¿no? Para dejar de estar ausentes durante el resto de la semana. Y creo que había pedido la paz. La voz. Y la voz y la palabra nuestro amigo Cristóbal. Bueno, gracias Armando. Ha sido preciosa el jazz que hemos escuchado. Y bueno, pues al final Sol, que tiene ahí, ya digo, su libro de Heidegger, que es metafísica, entonces ha hecho una interpretación del ser humano muy contundente, ha dicho que somos seres trascendentales. Entonces a mí me ha llegado, o me ha llevado a un poema que es vital. No sé qué somos, si trascendentales, ausentes, presentes, pero yo quiero estar presente en este poema. Historia de una camarera. Es fuerte, ¿eh? ¿Estáis preparados? Dale, dale. Are you ready? Are you ready, man? ¿De quién es? Que no me lo no, sé. No, estoy como Manuel Vivas. Luego paso a... Manuel Vilas. Sí. Encima de la cama estoy, sin sueño, está amaneciendo en Cádiz. Se oyen gaviotas trayendo el nuevo día y yo no sé si viviré, porque tengo ganas de morir. Y llaman a la puerta y es el servicio de habitaciones que me trae un desayuno delicioso. Pruebo un poco de todo y he salido desnudo a recibir mi bandeja. Y una camarera veinteañera se ha ruborizado. Es la playa y el mar, le he dicho con acento francés, fingiendo ser un turista. Y ella iba tan guapa con su bata azul y tan limpia y tan mona, y cómo se notaba lo bien que había dormido. Ven, pasa, le he dicho, enséñame el color de tus bragas y te daré 10 billetes. Solo quiero saber de qué color son y tal vez si están ya un poco viejas. ¿Cuánto te pagan en el hotel, niña? Enséñamelas y luego te dejaré mi cartera y coges lo que te dé la gana. Está bueno el café, el croissant lleva miel y las frutas están maduras. Y ella ha puesto una pierna sobre la silla y se ha subido la falda y no llevaba bragas. Me ha enseñado su culo, su precioso culo de camarera. Y se ha reído un buen rato. Y casi me ha apetecido tocarle el culo. Pero ¿para qué hacerlo? ¿Para qué acariciar una bestia salvaje como esta que se esconde bajo la apariencia de una inocente camarera? Con ver el capricho de su ausencia de bragas, su descaro virginal, su carne dulce y su muslo firme, el vello suave, ordenado, me basta. Y le he dado un cheque de 100 billetes porque pensaba morirme esta mañana, pero la sorpresa es que mi camarera no llevase bragas, ni rojas, ni negras, ni blancas. Me ha devuelto el interés por la vida, porque la vida es una inalcanzable fantasía. Me despido de ella y le digo que el espectro del padre de Hamlet a su hijo, recuérdame. Y pongo grave voz y teatral, y ella me sonríe de nuevo y se va contenta con su pequeña fortuna. Y otra vez vuelvo a ser feliz y dejo el café con leche y las tostadas y me pongo ginebra en el vaso del zumo de naranja y ya hace calor y miro el mar desde la terraza de mi habitación. Y me afeito y me ducho y paseo desnudo por la habitación y bebo más y me pongo un poco exquisito y cojo el traje de verano y salgo a la calle. Impresionante. Impresionante. Impresionante. Hay que darle de vez en cuando aires modernos a la ausencia, a la dialéctica ausencia. Una presencia. Inalcanzable fantasía, dice. Una inalcanzable, exacto, fantasía. Muy bueno. Pues muy ¿qué bueno es sino la poesía? Sol. Una inalcanzable fantasía. Muy bueno, sino... Sol, lo has comprimido ahí en esas palabras. Es, sí, para mí sí, la poesía sí, sí. Es inalcanzable, mm-hmm, realmente. Mm-hmm. O sea, es la esencia de la poesía, por eso estamos moviéndonos en unos términos muy complicados, es que es inalcanzable. Pues yo no bueno, estoy, te no, llevan a un lugar inalcanzable, también eso es lo bueno, ¿no? Tengo que decir que claro, no te lleva, y te hace soñar. Te lleva. Y decía sí, Shakespeare sí. Que el hombre está tejido de sueños. Entonces la poesía por nos suerte. Permite soñar y nos eleva a los lugares que deseamos nosotros según nuestras circunstancias, nuestros amores o desamores o lo que sea, ¿no? Pero que la poesía tiene esa facultad, la de te facilite soñar. Y la fantasía esa, ese artificio de la que estamos hechos. Por eso quería leer este poema. A mí me ha encantado. Pues yo tengo que decir que no estoy de acuerdo, pero estoy buscando un poema para contestarte en verso. Vale, no te preocupes. Hay una cosa que os quiero decir así, que ahora es que es como que me he ido dando cuenta. La verdad es que antes de hacer el programa no me había dado cuenta. O sea, lo he recordado, por así decirlo, mientras lo estabais hablando. Esto de la presencia. Presencia es como de algo que se hace presente, ¿no? Sí. Uh-huh. ¿Y un presente qué es? ¿Una hora? No, ¿qué es un presente? Un regalo. Un regalo. Ay, un regalo. Y también había un poema que has dicho tú, Armando, de José Agustín. ¿Cómo decía? El que he leído antes. El de la madre. Sí, te lo puedo releer sí. Si quieres. La frase esa que has dicho. Sí, el final. No entendimos entonces el regalo total de tu presencia. La presencia es un regalo. Muy bueno. Es que la presencia al final es un regalo, es un presente. O sea, en el sentido de presente de un regalo. Jo, aquí hay que coger apuntes, amigos. Es que mientras lo estáis contando, dicho esto, es que... O sea, la presencia, la que tenemos ahora y toda presencia es que al final es un regalo, pero es que no nos damos cuenta. Porque se va. Estoy de acuerdo. En ese sentido es un regalo. Toda presencia es un regalo. El presente es un regalo. Hoy has dado el do de pecho. Qué bueno. Pues es que en algún momento... lo he hilado, es como que algo que sabía pero que se me ha olvidado y cuando lo habéis contado he dicho, claro, es que es un regalo. Pero yo me quiero rebelar contra la idea de que ha mencionado Cristóbal y que yo creo que mucha gente tiene y además que en otras ocasiones también creo que tú has creído lo contrario, ¿no? La idea de esa de que la poesía pues es fantasía, ¿no? O sea, la fantasía de lo que no existe o cosas así, ¿no? Porque, bueno, te lo voy a leer con un poema también de José Agustín, ¿no? Que se llama a un joven poeta, le da un consejo a un poeta joven, que bueno, al que sea, da igual, ¿no? A ti, dice, que escribes sin cesar poemas sobre la alborada, a ti que tiemblas contemplando los reflejos del sol en el agua, a ti, poeta inexplicable, extraño ser entre la lucha de un mundo nuevo que amanece y otro viejo que se derrumba. A ti te escribo, a ti te llamo desde este lado de la vida para que sientas y hagas tuya la verdadera poesía. Nada es durable entre nosotros. Estamos hablando de lo mismo que está diciendo un poco Sol también, ¿no? Nada es durable entre nosotros y mil caminos nos arrastran con el furor de un torbellino hacia dudosas esperanzas. Apártate de los que aplauden tus negros sueños, tus conjuros, de los que piden que te eleves sobre este sucio y raro mundo. En tus manos está el cambiar el pulso, el ritmo de la historia, si haces que brille en el poema la realidad esplendorosa. Une tu coro al canto inmenso de esta asolada humanidad. Juega a la vida si estás vivo, solo la vida seguirá. O sea, aquí en este poema están muchos elementos, ¿no?, de los que hemos hablado aquí, como la idea de lo que vuelve, el retorno, la idea incluso también de la representación y del recuerdo. Pero yo... me sirve para negarme a que la poesía sea algo que yo me... Es decir, es una abstracción de lo bello y tal. Sí, un artificio. Yo creo lo contrario, ¿no? O sea, yo creo lo contrario. Yo creo que... yo casi es que me rebelaría contra la poesía bonita. O sea, porque no me sirve para contra mucho, la poesía, ¿no?, que he dicho, única. Bonita. Ah, bonita. Bonita. Porque no me sirve para nada. Sin embargo, un poema que hable de Auschwitz, como por ejemplo hay el León Felipe, ¿no? Por ejemplo, pues a mí me sirve más que un poema sobre la alborada. Claro, pero ahí, por ejemplo, has dicho dos cosas, una cosa interesante. A mí y me sirve. Ah, claro. Claro, hay diferentes míes y diferentes servirmes. Utilidades, ¿no? Entonces, claro, de esta manera yo creo que, o sea, no hay una poesía, digamos... Pero hay una idea generalizada de que la poesía es bueno, muy bonita, toda. Bueno, sí, hombre, sí. Sí, hombre, claro. Las tarjetas de felicitaciones. Y que de lo poético cosas, tiene que ser bonito. Claro, y lo poético, emocionante. No. Y... No. Claro, no, pero ahí no. Tienes, por ejemplo, el poema que has leído de Costa Freda, el del padre, que no es algo bonito. Bueno, lo que ha molido del niño que no tuve, por ejemplo. Niño, claro, ¿no? Y es poético. O sea, digamos, sí, que es una estética más que una pero belleza. Cuando yo, cuando di, es una estética, eso estoy de acuerdo. Cuando me refiero a alguna fantasía, no es una fantasía en tanto que algo bonito, sí, sí, que algo bello, como, sino como que es una entelequia que uno construye. Sí. Es una entelequia. Sí, una ilusión, porque, una aspiración, claro, un anhelo. Cualquier cosa, aunque lo que tú hayas vivido, para recordarlo tienes que reconstruirlo. O sea, tú no puedes tener imágenes de recuerdos pasados que no se mueven. No, claro, claro. La memoria es dinámica. Claro. Y la memoria es constructiva y reconstructiva de lo mismo. Entonces yo me refería a que la poesía tenía esa facultad para poder crear mundos al margen de la realidad. No por eso necesariamente bellos en absoluto. Claro. ¿Sabes? Entonces, en esa construcción de mundos veo que hay momentos antagónicos, que era lo que yo os quería decir, y que se puede recrear un momento de una forma, como os he dicho, el tedio de las noches de verano o de otra. Pues yo veo más que una construcción de lugares, yo veo un foco alumbrando sobre, por ejemplo, sobre la muerte de, claro, la muerte para entenderla, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero eso sigue siendo para fantasía. Hablar de la ausencia, ¿no? De la madre, por ejemplo, ¿no? Pero sigue siendo en el sentido que yo he querido darle, la fantasía es como una imaginación, es nuestro imaginario personal hace construir lo ya pasado. Nuestro imaginario, porque lo pasado en sí mismo son imágenes pasadas que están ahí deshilachadas y tú cuando recuerdas reconstruyes. De alguna forma yo entiendo que la presencia de la ausencia es eso, es evocar el pasado con tu subjetividad. Y desde cada momento en el que vuelves al pasado. Eso es. Claro. Eso es. Tenía una cosa por aquí que quería leer en relación a todo esto que estábamos leyendo, ¿no? Esto es de un diccionario de filosofía, en fin, bueno, cosas que tiene uno en el teléfono. Normalmente. No me digas que tienes el Frater Mora. Hombre, claro. ¿Tiene el de la compra? No, es una fotografía preparando esto. La app de la filosofía. Hombre, claro. El ahora o instante tiene, pues, un doble filo, o, mejor dicho, una serie de dobles filos. Los ahoras son todos idénticos y todos diferentes. Los ahoras constituyen y dividen el tiempo. Una hora no es nunca un ahora, sino la memoria en una hora, del anterior ahora, etcétera. Que de alguna manera, si cambiamos la hora con la memoria o con el recuerdo, al final comprendemos que lo que recordamos, lo recordamos desde un ahora que es cada vez diferente, pero que nos remite a unos ahoras previos, porque claro, lo que recordamos en su momento fue una hora. Sí, es la plena subjetividad del hombre en todos los sentidos, o sea, y no se puede hablar de que la ciencia sea objetiva ni el conocimiento sea objetivo, porque todo es subjetivo, surge desde la subjetividad del sujeto, y creo que la poesía es una de las artes donde quizás se pueda desarrollar más la subjetividad, creo, o la literatura, hombre, vamos. Y la subjetividad, pero luego llevada a una intersubjetividad, en el sentido de que lo que un sujeto puede al final conectarse con otros sujetos y generar, pues no lo sé, algún tipo de una experiencia, una emoción, que a lo mejor muchas veces es lo que después, 20 años más tarde, recuerdas, ¿no? Por ejemplo, este momento, dentro de 10 años, cada uno de nosotros, ¿cómo lo va a recordar? Sí, sí. No, es que eso es, yo creo que es platónico también, ¿no? ¿Cómo vamos? Es complicado. Yo creo que Diego Lamas ha tenido la idea, la mala idea nocturna, seguramente, insomnia, y a las 4 de la mañana en Cercedilla, pasando frío. 2:15. 4 de la mañana. Decir, les voy a poner, esto es un tema que se van a cagar. Se van a bueno, esperar. No, pero yo creo que está muy bien esto, es, ¿eh? Yo te es profundo. Da juego, eso está claro. De profundo. Estaba intentando recuperar, no lo encuentro ahora mismo, el texto que nos mandaste en la ocasión en la que nos sugeriste que hablásemos de aquello de García Vaca y tal, ¿no? También complicado. Ah, sí. Y que me gustó a mí mucho esa propuesta, ¿eh? Ah, así. Bueno, lo tengo por aquí, ¿eh? Si quiero lo puedo buscar. El lenguaje en flor. El lenguaje en flor. Que tenía que ver también con lo de la actualidad y la no actualidad, lo presente y lo ausente, ¿no? Sí, y lo que venía de, digamos, lo anterior, que era, si lo simbolizaban las raíces. Luego estaban las ramas, el crecimiento, que era como el futuro del árbol, pero que el presente, de alguna forma, era la flor, ¿no? La flor que era al instante. Pero es que al final, si yo ya hablemos de poesía más fantasiosa, realista, más del tipo que sea, al final, quiero decir, es un conjunto de versos que nos están ubicando en un instante, un momento, un sentimiento, un lugar, un lo que sea, ¿no? Y de alguna manera, me imagino que lograr, o sea, cuando alguien escribe un poema y logra que otra persona al leerlo, de alguna manera pueda sentir o aproximarse a lo que ha podido sentir el que lo escribía, o simplemente que le surgiera algo a él, ¿no? Algo también único, que no tiene que ver con él. O sea, la poesía como creación. Uh-huh. A ver, los filósofos. ¿Poiesis qué significaba? Pues sí, crear imágenes. Significa... Pero era crear, ¿no? O sea, era crear imágenes. Claro. O sea, quiero decir. Yo quiero darle un toque también ético a la poesía. Porque aparte de la construcción de la realidad que estaría dentro del ser, también veo que hay muchos poemas, os voy a leer uno, que rebasando la dualidad entre ausencia y presencia, piden un deber ser. O sea, que la poesía no solamente describe la realidad, sino enmarca lo que podría ser la realidad. ¿Otras realidades? Sí, otras realidades. Creación de otras realidades. Pero de realidades éticas. Uh-huh. Éticas. Justicia y libertad. De Francisca Aguirre. Ay, adoro a Francisca Aguirre. Atropellados por nosotros mismos, difamados por nuestra inocencia, decapitados por nuestro sarcasmo, somos los mutilados de una insólita guerra. Una guerra en la que los vencidos vencen desaforadamente a los vencidos. Muñón contra muñón, hueso con hueso, defendemos la dictadura de nuestra impotencia y como mártires gritamos justicia y libertad. Esto sería no solamente una construcción de la realidad, sino una construcción ética de la realidad, porque incluye unos valores por lo que la poesía también grita. No solamente reconstruye el pasado desde la subjetividad, sino que además incluye, en algunos casos, la poesía social o la poesía en este caso, incluye valores éticos, que en este caso es pero de alguna manera, en ese salto de la subjetividad a la intersubjetividad, cualquier persona que haya vivido una realidad como la que vivió Francisca Aguirre, entiendo que puede perfectamente, no sé, verse en ese poema, ¿no? Sí, sí, claro. Obviamente también por el rasgo ético del poema, ¿no? O sea, que bueno, que al final, quiero decir, que puede ser una creación ética, puede ser una ética más imaginativa o más estética, pero creo como que a lo mejor la clave estaría ahí, ¿no? En ese crear el espacio o crear el poema en el que otras personas, otros lectores puedan entrar, encontrarse ahí, ¿no? Sí. O puedan entrar, o sí, sí. Sí, bueno, hay un punto de intersubjetividad, porque claro, los valores éticos son en sí mismos valores intersubjetivos. Claro. Entonces sí que sirve de nexo de unión y sirve de es una comunión conjunta, aunque suene un poco cristianoide, pero es una comunión conjunta. Sí, sí, sí. Sí, sí. Complicado esto, ¿no? Da para mucho este programa. Ya empezamos. Podemos hacer fase 1, fase 2, fase 3. Segunda parte. Yo tengo ahora aquí... con lo que ya la experiencia podrían salir muchísimos más poemas. Claro, sí, claro. Ya. Bueno, pero quería haceros ver, ¿no? Las posibilidades de la poesía más allá de la ausencia de presencia, como valor ético. Yo tengo un poema aquí que yo creo que también nos puede abrir alguna otra vertiente de todo esto, que ya es decir, ¿no? Que es de Ángelo González, que se llama Dexis en fantasma, ¿no? Que es una expresión de la gramática, cuando se habla de la referencia, ¿no? De los pronombres y demás, la Dexis es el señalamiento, ¿no? Como los pronombres o otras categorías gramaticales señalan, pueden señalar, ¿no? Pues la referencia de lo anterior y tal. Y en fantasma o ad fantasma, ¿no? Que significa en ausencia, ¿no? El poema se llama así, Dexis en fantasma. Aquello, no eso. Ni mucho menos esto, aquello, lo que está en el umbral de mi fortuna, nunca llamado, nunca esperado siquiera, solo presencia que no ocupa espacio, sombra o luz fiel al borde de mí mismo, que ni el viento arrebata, ni la lluvia disuelve, ni el sol marchita, ni la noche apaga, tenue cabo de brisa que me ataba a la vida dulcemente. Aquello que quizá hubiese sido posible, que sería posible todavía, hoy o mañana, si no fuese un sueño. De Ángel González. Ángel González. ¿Puedes volver a leer los últimos versos? Yo los últimos versos que me he perdido también. A mí quizás son los que menos me interesan aquí, de todos modos. Tenue cabo de brisa que me ataba a la vida dulcemente. Aquello que quizá hubiese sido posible, que sería posible todavía hoy o mañana, si no fuese un sueño. Lo del sueño me gusta menos, pero me gustaba mucho no todo lo que habría esto, sobre todo al principio. Aquello no es eso, ni mucho menos esto, lo que está en el umbral de mi fortuna, nunca ha llamado, nunca ha esperado siquiera, solo presencia que no ocupa espacio, sombra o luz fiel al borde de mí mismo. Sí, es como algo que se intuye, pero que no... Sí, pero creo que aquí habría para meter la... meterle el pico, ¿no? Y sacar todavía mineral, ¿no? Es complicado, es complicado. Venga, yo, vamos, que me he metido mucho y lo que he encontrado ha sido como dialéctica, ¿no? Contraposición. Entonces he intentado otra vez ver cómo dos poetas pueden decir lo mismo de forma contraria. Paul Celan dice: habla, pero no separes el no del sí y da a tu decir sentido. Dale sombra. Repito, compañeros, habla, pero no separes el no del sí y da a tu decir sentido, dale sombra. Sentido y sombra, dale sentido, dale sombra. Es que está continuamente... Y el no separes el no y el sí. Es llamativo, Cristóbal, que tú hayas citado a Paul y yo a Gabriela Mistral. No, efectivamente. No, pero no he acabado. Después. Es que manejas tan bien los silencios. Fernando Pessoa, que es el rey de los heterónimos y de las contradicciones. Y la sensación de que todo es sueño cuando... Perdón. Y la sensación de que todo es sueño como cosa real por dentro. O sea, estamos hablando de tesis, antítesis y síntesis continuamente. Todo es sueño. Y la sensación de que todo es sueño como cosa real por dentro. Que lo único real es el sueño. Como cosa real por dentro. Claro, que lo único real es el sueño. Que sería la realidad por dentro. El sueño como algo real por dentro. Lo único real. Uh-huh. Sí, sí, bueno, eso es Pessoa. En fin, la intentar superar la dialéctica, ¿no? La contraposición de tesis y antítesis. Y después Celan, ¿no? Habla, bien, pero no separes el no del sí. Y si hablo, afirmo, niego, es imposible. Sí. Y da a tu decir sentido. Bueno, voy a darle sentido, ¿vale? Dar sentido es iluminar, es darle claridad y distinción. Dice, dale sombra. Es decir, es una continua... Es la contradicción ahí, junta. A eso iba a intentar, en la ausencia presente... Es que esto genera un poco de desasosiego, ¿no? Ah, sí, siempre claro. Siempre que estamos juntos. O sea, que hay una parte de ahí, de la ausencia y presencia, claro, que te crea asombro, te puede crear, agradecimiento y melancolía y todo, pero te crea desasosiego y angustia. O sea, ese juego ahí de ausencia y presencia puede ser agradable o muy desagradable. Mira, otro toquecito Pessoa, que tenía aquí cuatro versos. Nada soy, nada puedo, nada sigo. Llevo, cual ilusión, mi ser conmigo. No comprendo el comprender, ni sé si he de ser. Siendo nada, el que seré. Uh-huh. Ese es el que... Se puede decir más alto, pero no más claro. No. Se puede decir en portugués. ¡Hombre! Se puede hablar en portugués. Yo no tengo la entonación de Diego Lamas, pero creo que del mismo poema dice: no soy nada, nunca seré nada. Esta parte, tengo los sueños más grandes de este mundo. Puede ser. Sí, creo que es el mismo poema. Toma ya. ¿Me permitís que pase a Luis García Montero? ¡Hombre! Es que Life Vest Under Your Seat es presencia en la ausencia y ausencia en la presencia. Cuando va en el avión, ¿no? Exacto. Dice: señores pasajeros, buenas tardes. Y Nueva York al fondo todavía. Delicadas las torres de Manhattan, con la luz sumergida en una muchacha triste. Buenas tardes, señores pasajeros. Mantendremos en vuelo 12.000 pies de altura, altos como su cuerpo en el pasillo de la universidad. Una pregunta. ¿Podrías repetirme el título del libro? Cumpliendo normas internacionales, las cuatro ventanillas de emergencia, pero habrá que cenar. Tal vez alguna copa, casi vivir sin vínculo y sin límites, modos de ver la noche y estar en los cristales del alba, regresando, y muchas otras noches regresando, bajo edificios de temblor acuático, a una velocidad de 900 kilómetros. Te dije que nunca resistí las despedidas. Al aeropuerto no, prefiero tu recuerdo por mi casa, apoyado en el piano del bar Andalucía, bajo el cielo violeta de los amaneceres de Manhattan. Igual que dos desnudos en penumbra con Nueva York al fondo. Todavía al aeropuerto no. Rogamos hagan uso del cinturón, no fumen hasta que despeguemos. Cuiden que estén derechos los respaldos. Me tienes que llamar de sus asientos. Me gusta mucho este poema porque es el no estar en el momento al tiempo que estás en el recuerdo, ¿no? En otros momentos. Porque en este momento el poeta está más presente en otro momento que en el momento presente, ¿no? Está ahí dislocado. Dislocado, ¿no? Claro, sí. Es sí, que sí, esto, sí. Esto, nos, genera mucho esa sucesión. Esto nos lleva a un juego un poco así que podemos hacer con las palabras de esto. O sea, en el fondo esto nos lleva a si el tiempo es lineal o si el tiempo es completo. Quiero decir, la eternidad comprende todos los momentos, simultáneamente, ¿no? Sí. Y sin embargo, el tiempo lineal, pues ahora, luego, mañana, dentro de un año y hace cuatro años. Y dentro de nosotros, de nuestra mente o de nuestra alma, como lo queremos llamar, pueden coexistir todos los momentos, todos los discursos. Sí, ese monólogo claro. Interior que claro. Tenemos, ¿no? Y en el que estamos. Y en el que estamos. Y en el que nos seguimos reconociendo cuando claro. Éramos... Otros. Exacto, cuando éramos mismo, 20. Tenemos ahí en donde habitan nuestras prisiones, nuestras propias prisiones y cárceles están en ese yo interno. Luego le oí un poema. Tenemos el programa. Luis García Montero, pues un recuerdo para Almudena Grandes. Claro, otro sí. Bienestar. Claro. Que iba a decir, bueno, esto también está muy bien que lo habéis metido, porque justamente venía en el guión que todos tenéis, ¿no? O sea, porque está tan bien guionado el programa que justamente ha sacado el tema del que yo iba a... Lo acabé ayer trabajo. Por la noche. Muy bien, Diego, gracias, ¿eh? Recuérdame que te subamos el sueldo. Para leer un poema de Gil de Viedma, que tiene esta idea de los diferentes... O sea, un juego con la idea de tiempo, ¿no? Mañana de ayer, de hoy. Es la lluvia sobre el mar. En la abierta ventana, contemplándola, descansas la sien en el cristal. Imagen de unos segundos, quieto en el contraluz, tu cuerpo distinto aún de la noche desnudo. Y te vuelves hacia mí sonriéndome. Yo pienso en cómo ha pasado el tiempo y te recuerdo así. Te recuerdo así como. Como ahora, como antes. ¿No? O como todo. Como todo. O como antes y ahora, y, o, no sé. Lo has dejado pasmado con ese último. ¿Verdad, eh? ¿Te importaría leerlo otra vez? Como no, hombre, será un placer. Así aprovecho para leerlo un poco mejor de lo que lo he leído. Sí, es que me... Mañana de ayer, de hoy. Es la lluvia sobre el mar. En la abierta ventana, contemplándola, descansas la sien en el cristal. Imagen de unos segundos, quieto en el contraluz. Tu cuerpo distinto, aún de la noche desnudo. Y te vuelves hacia mí sonriéndome. Yo pienso en cómo ha pasado el tiempo. Y te recuerdo así. Pues no sé si es un poema duro, ¿eh? Este... que podemos dedicar a este Día de los Difuntos que viene el lunes, ¿no? Digo, de San Valentín. ¿Cómo? Sí. Bueno, chicos, bueno, yo quiero acabar. Es melancólico, ¿no? Ahí la sí. Imagen es melancólica y el recuerdo... Sí, alguien a quien ama parece ser, pero que le amó más antes, parece ser, ¿no? También. Puede ser, puede ser. Pues mira, enlazando con lo que tú has leído... Y quiero leer un poema que de un autor que no hemos tocado nunca, Manuel Altolaguirri, que es Mis prisiones. Dice, sentirse solo en medio de la vida casi es reinar, pero sentirse solo en medio del olvido, en el oscuro campo de un corazón, es estar preso, sin que siquiera una avecilla trine para darme noticias de la aurora. Y el estar preso en varios corazones sin alcanzar conciencia de cuál sea la verdadera cárcel de mi alma, ser el centro de opuestas voluntades, si no es morir, es envidiar la muerte. Leo otra vez porque es la es leche. Tremendo, es tremendo. Es la leche este poema. Sí. Sentirse solo en medio de la vida casi es reinar, pero sentirse solo en medio del olvido, en el oscuro campo de un corazón, es estar preso. Sin que siquiera una avecilla trine para darme noticias de la aurora. Y el estar preso en varios corazones sin alcanzar conciencia de cuál será la verdadera cárcel de mi alma, ser el centro de opuestas voluntades, si no es morir, es envidiar la muerte. Que casi es peor todavía, madre mía. Es que casi es peor. Yo quería acabar con este poema. No sé si tiene que ver con la ausencia-presencia, porque me he perdido. Creo estoy ausente. Bueno, nada más. A ver, el programa está saliendo bien, ¿no? No, es como... Este poema era bueno, ¿no? Este pues ya. Claro, no. Es darle a un niño pues una llave inglesa o un lápiz y tal. Pues claro, pues se vuelve loco. Yo creo que has dado dos términos antagónicos. Eso es de Aristóteles, ¿no? Eso de darle un lápiz y una... Ah, no. Bueno, yo... Bueno, Sí, el mío. Hombre, no, es como darle un tonto, no, darle un lápiz a un tonto, no sé qué. No, digo que es como nos ha dado un lápiz. No está, coña, es en serio. Con esos términos nos ha dado un lápiz a nosotros que somos, aprendices de la poesía, con el que escribir y hemos escrito durante hora y media y lo que nos queda. Solamente y lo que podríamos seguir hablando. Y lo que podríamos, porque son dos términos muy claro que sí. Se pueden... que evocan mucho a la poesía, a la poética. Son muy evocadores. Entonces al final dan juego, sí. Sí. Yo, a mí, bueno, aquí nunca hemos hecho ningún programa sobre Jorge Guillén, que a mí me parece un gigante, realmente uno de los grandes, ¿no? Lo que pasa es que a veces pues es un poquito... Bueno, tiene sus cosas, ¿no? Y yo creo que le podríamos llamar hasta... O sea, como que ya hemos alcanzado la presencia, ¿no? O sea, yo creo que podemos considerar casi a Jorge Guillén el poeta de la presencia, sobre todo en su primera temporada, ¿no? La época de Cántico y tal, ¿no? Entonces tiene aquí un poema que se llama Beato Sillón. Y de lo que habla este poema es del estar. O sea, del estar ahí un sillón, estar ahí un sillón, ¿no? Y de que, bueno, que está bien, ¿no? Que está bien. Beato Sillón. ¿Cómo? Beato Sillón. Beato vale. Sillón. O sea, feliz sillón, bienaventurado sí. El sillón, ¿no? Beato Sillón. Beato Sillón. La casa corrobora su presencia con la vaga intermitencia de su invocación en masa a la memoria. No pasa nada. Los ojos no ven, saben. El mundo está bien hecho. El instante lo exalta. A marea, de tan alta, sin vaivén. Joder. ¿No? Presencia. Presencia, pero pura presención, presencia. O sea, con un peso. No, con peso, con estar, con no moverse, ¿no? Es un poema como de una piedra quieta. ¿No? Yo creo que cuando pensaba también en el programa, este tipo de poemas. O sea, cuando lees un poema y dices, este hombre... me ha mostrado una realidad de una manera que yo no la habría visto. O sea, ha creado una realidad que estaba ahí, la ha creado para quien lo lee, ¿no? Sí, es lo que estamos hablando desde ese principio. Claro. Construcción de la realidad, eso. Construcción de la sí, poesía. La adición de una subjetividad a algo. A una realidad, claro. Claro, que en el fondo eso es espectacular, ¿no? Pero que la realidad en sí misma, el noumeno, es incognoscible. O sea, el sillón está ahí, no tiene nada que ver con el asunto, como el café, es lo que tú creas. Bueno, sí, pero algo hay que nos para que nosotros podamos crear algo a partir de, ¿no? Eso, o sea, sí, yo sí. Y todo esto lo hemos dicho en un estudio de radio, ¿no? O sea, increíble. Así. Yo creo que Mika, y encima Mika tiene alguno pendiente. Tiene Mika tiene alguno pendiente. Estoy aquí como... Estaba mirando 8:20, digo, a la hora. Pistoletazo, dale. Es que me quería ir a Mercado de las Ventas. Este poema que es lo cotidiano, que a veces se escapa, ¿no? Uh-huh. Y estar presente en lo cotidiano. Es Mercado de las Ventas de Enrique García Trinidad. Enrique Gracia Trinidad. Nada como las bolsas de plástico y de mimbre flotando a media altura en el mercado, bajo las manos de mujeres fuertes, sobre pequeños carros donde un mundo cabe, siempre dejando ver algún tallo de acelga, una barra de pan o unas cebollas. Es este un circo de alma insospechada. El alboroto del frutero, el perfume a embutido, a papel de envolver y la risa del tonto que ayuda con las cajas de verdura. El carnicero está de buen humor. La mujer del pescado es tan hermosa. No hay color en el mundo como el que tiene un puesto de frutas apiladas, un color oloroso de piel acariciable y fresca. Hay tanta gente aquí, tanto alboroto. ¿Quién da la vez?, repite el eco, mientras un universo multicolor, sin tregua, sofocante, desfila siempre igual, distinto, siempre, junto al escaparate a aceitunas. Se vocea el pimiento con eróticos gritos y cómplices sonrisas. Interrogan al ojo del besugo, miran en el profundo corazón de la lechuga, se palpa la manzana. Es este el paraíso reencontrado. A las 10 de la noche, ángeles de amoníaco lo dejarán a oscuras, en silencio. Pero antes de que llegue la limpieza tenaz y redentora, aunque el suelo esté sucio y maloliente, el aire es de limones, de laurel o canela, de verde perejil, gamba roja, café, queso manchego, vida. Siempre se ve un cangrejo fugitivo que busca a un niño al que asustar y lo consigue. Me gusta, adoro este poema, es lo cotidiano. Está lleno de vida. Sí, muy bueno. Y que a veces pues pasa inadvertido. Pero también, ¿no?, es como la pura presencia, cosas que estás oliendo, que estás oliendo, sintiendo. Viendo, sintiendo. Muy evocador. Muy presente. Exacto, está muy presente. Es como que hay que estar muy atentos. Sí, hay que estar muy atentos. No hay nada, cosas que no entiendes, que no sabes, que tienes que imaginar. Sí, hay que estar muy atento para ver lo cotidiano. Con su religiosidad, su mitología, los ángeles de amoníaco, ¿no? Señoras de la limpieza, que todo lo pueden. Que todo lo pueden. Sí, sí, de Enrique Gracia Trinidad. Muy bueno. No lo conocía, ¿no? Mira, tenía yo uno en este sentido un poco también de cuando el poeta crea algo que nos... ¿no? Revela, por decirlo de una manera. Ya para ir terminando, compañeros. Sí. Nos va a... Bueno, esto es, digamos, no es un poema, es como un... O sea, es en prosa, un poema en prosa, digamos. Es de John Berger. El famoso. Berger. ¿Hay otro desconocido, entonces? Otro ausente. Este habrá varios. Este es un poco pastoril, pero tira, tira. ¿Pastoril en qué sentido? Pastorileo, bucólico pastoril, ¿no? Bueno, no tenemos demasiado tiempo para esa disquisición. Bueno, este se llama Una vez en una vida. Todo empezó con un cerro, un poco más alto, un poco más hacia el norte que el prado donde yo rastrillaba el heno. En aquel cerro había tres perales abandonados, dos con toda su hoja y otro solo madera gris, deshojado y seco. Tras ellos, el cielo azul y unas grandes nubes blancas. Este pequeño rincón del paisaje, en el que nunca antes había reparado, atrajo mi atención y me gustó. Me gustó como esa cara que te cruzas por la calle, desconocida, anodina incluso, pero también agradable, acaso por lo que sugiere de una vida que está siendo vivida. Acto seguido tuve la impresión de que me estaban mirando. Por un momento creí que había alguien parado en el cerro o que un niño había trepado a uno de los perales. El seco estaba flanqueado por los dos vivos, pero no había nadie. Cuando un hombre sorprende a un animal, o a la inversa, el recorrido de su mirada excluye momentáneamente todo lo demás. Fue algo así, con la diferencia de que entre el animal y el hombre suele darse una igualdad de presencia, y allí yo era consciente de una desigualdad. Estaba menos presente que el rincón de paisaje que me observaba. Los tres perales tomaron otra forma. Todas y cada una de las articulaciones de sus ramas se hicieron visibles. Podía distinguir cómo se movía cada hoja. Durante toda la tarde, el viento norte y el sur habían estado desafiándose con unas brisas suaves, breves, apenas más largas que un suspiro. La tierra bajo los perales también había cambiado. Antes de conocerte, no hubiera sido capaz de dar un nombre a la transformación que estaba teniendo lugar. Hoy, cuando ya soy casi un viejo, puedo darle un nombre: la fusión del amor. Todas las cosas empezaron a moverse. Los tres perales, el cerro en el que estaban, el otro lado del valle, los campos segados, los bosques. Las montañas se hicieron más altas, los árboles y los cultivos más próximos. Todo lo visible avanzaba hacia mí. No, todo se acercaba al lugar en donde había estado, porque yo había dejado de estar allí. Estaba en todas partes, tanto en el bosque, al otro lado del valle, como en el peral seco, tanto en la ladera de la montaña como en el prado donde estaba rastrillando el heno. Ahí queda. El mito de la caverna. No, el mito de la realidad, ¿no? De lo que decíamos. Bueno, de, estoy, sí, no estoy, sí, voy. Sí. La reconstrucción ahí. También. Hay una reconstrucción de un momento. Eso, reconstrucción, reconstrucción. Sí, sí, sí. Oye, te felicito, Diego Lamas, por el tema que has sacado, ¿eh? Yo creo que ha estado bien, sí, ¿no? Sí, sí, sí, da es mucho una juego. Mina, una mina, ¿eh? Sí, sí, a mí me ha hecho trabajar mucho, como mucho podéis juego. Ver. Sí, es pero una bueno, mina. Al final se agradece. Sí, sí. Y es una manera de ver y de pensar las cosas también. Sí. A partir de esto lo ves y dices, sí. Puedes leer otros poemas de otra manera ya. Oye, ¿y tú no ibas a leer algo de Heidegger? No, no, solo era la traigo hecha. Ah, era para acojonar el libro, ¿no? The very thought of you makes my heart sing like an April breeze on the wing of spring, and you appear in all your splendor. My one and only love. The shadows fall and spread their mystic charms in the hush of night while you're in my arms. I feel your lips so warm and tender. My one and only love. The touch of your hand is like heaven, heaven that I've never known. The blush on your cheek whenever I speak tells me that you are my own. You fill my eager heart with such desire. Every kiss you give sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender. My one and only desire. Every kiss you give sets my soul on fire. I give myself a sweet